Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Política de este gobierno de los reclamos de los trabajadores. Y los trabajadores y trabajadoras y trabajadores tenemos que aprender que la derecha cuando gobierna no tiene grietas y avanza. Y nosotros en el lugar donde estemos tenemos que ser también una barrera inquebrantable para llevar adelante esa lucha. Porque si todos los días marcamos en nuestro lugar de trabajo o vamos a nuestro colegio y enfrentamos un plan económico, un aumento de salarios que no viene, la discriminación en los distintos lugares y nos unimos, también lo tenemos que hacer para enfrentar el plan económico de este gobierno. Y también lo tenemos que hacer este 24 de marzo, que se viene un día muy importante para todos nosotros, recordar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos que fueron asesinados, masacrados, torturados, sus hijos apropiados por un gobierno cívico, militar, empresarial, eclesiástico, y que todavía estamos reclamando justicia. Por todo eso, compañeros, por todo eso, la única salida para que nosotros consigamos esa justicia tan ansiada y por la que lo deseo de nuestros compañeros que luchaban por un mundo mejor, es la movilización, es la calle y es la unidad. ¡Bravo! Acá, compañeros, hay distintos compañeros que estuvieron en estas actividades, hay otros compañeros que están activando otras luchas que se están dando, y le quería dar la palabra a Alejandro, que nos va a hablar sobre las orquestas populares juveniles. Gracias. Bueno, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dispuso el cierre de dos orquestas y cuyos integrantes son jóvenes de la Villa 2124, Zabaleta. Hay más de 60, 70 jóvenes que semanalmente ensayaban, dedicaban su tiempo con amor y con afecto a la creatividad. Bueno, el gobierno de la ciudad dispuso el cierre, dejó más de 10 docentes sin trabajo y más de 60, 70 niños jóvenes sin un espacio cultural para desplegarse. Se está trabajando para revertirlo. Bueno, la lucha, la pelea es obviamente desigual y no es fácil. Quería compartirlo para que lo visibilicemos y lo difundamos. Gracias. Gracias, Alejandro, y toda la solidaridad. Compañeros, ustedes saben que las luchas han llevado compañeros y los detuvieron. Mirta nos va a dar un informe de lo que está pasando con esos compañeros. Bueno, primero decir que se formó una coordinadora por la libertad de los presos políticos. Esta coordinadora esta semana sacó un comunicado que dice: libertad Milton, Ptolomeo y Nicolás. Durante el mes de febrero, mediante tres leyes aprobadas vergonzosamente por el Congreso Nacional, el gobierno de Milei produjo cambios estructurales en los derechos laborales de los y las argentinas, en el patrimonio de algo tan fundamental como el agua y en la criminalización temprana de nuestros niños y niñas. Como era de esperar, estos atropellos fueron acompañados por una feroz represión hacia quienes se movilizaron en las calles y una campaña mediática que criminalizando a los luchadores en general, se descarga sobre compañeros en particular para diseñar una caricatura de el violento. Distintos organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, asambleas barriales, nos agrupamos sabiendo que es parte de la lucha de nuestro pueblo visibilizar su situación, acompañarlos y exigir la inmediata libertad de los presos por luchar. Milton Tolomeo, masajista deportivo y socorrista profesional, fue detenido el 15 de febrero, acusado de ser una de las personas que tiraron bomba a Molotov el 11 de febrero. Si bien el juez desestimó el pedido de la Fiscalía de imputarlo por terrorismo, por decisión exclusiva y discrecional del Servicio Penitenciario Federal, Milton fue incluido en el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas por la Libertad de Alto Riesgo, creado en 2024 por la Bullrich. Está totalmente aislado en un sector especial de la cárcel de Ezeiza, sin contacto con otros presos. Tiene 20 horas por día de encierro, con solo 4 horas de recreo. Los efectivos con los que se contacta entran a su celda encapuchados y permanece completamente incomunicado con su familia y con la defensa, sin poder recibir tampoco la mercadería que le llevan. La defensa apeló la prisión preventiva e interpuso un habeas corpus correctivo que organismos de derechos humanos acompañan como amicus curiae, mientras el juez de la causa viene reclamando hace una semana al servicio penitenciario la normalización de sus visitas y reposición del derecho a la comunicación telefónica. Es gravísimo lo que está sucediendo. Nico está detenido desde el miércoles pasado, acusado de intimidación pública. Tiene 37 años, es dibujante, trabaja en la Universidad de 3 de Febrero y además de coleccionar objetos de la Segunda Guerra Mundial, practica boxeo y acompaña las marchas de los jubilados y jubiladas los miércoles. Al momento de su detención, la ministra Monteoliva puso en marcha un show publicando fotos de réplicas de armas de guerra de colección, sin ningún poder de fuego, máscaras y cascos de época, bufandas y banderas del movimiento antifascista y de Palestina, varias botellas de distintas cervezas que Nicolás también colecciona y dibujos. En casi ningún medio y portal que reproduce la noticia se aclara que las armas no son reales. Su defensa y sus compañeros se enteraron tras un arresto que Nicolás viene siendo investigado por el Ministerio de Seguridad desde mayo del año pasado, a raíz de dibujos y viñetas en su cuenta de Instagram que satirizan a la ex ministra Bullrich y a la Policía Federal. Exigimos la inmediata libertad a Milton y Nicolás y el cierre de la totalidad de las causas abiertas durante estos años de atropellos, hambre y represión. Por eso también te seguimos diciendo libertad a Facundo Jones Wallace, libertad a las presas en Paraguay, libertad a todas y todos los presos políticos y por luchar. Fernando, si te vas acercando. Nos va a hablar. ¿Cuál, el chino? Fernando, el chino, compañeros, compañeras. Bueno, gracias. Gracias por aclarar. Precisamente. Aguante, chino. Acá tiene hinchada el chino, ¿eh? Aguante, chino. ¿Cuánto chino? ¿Cuánto chino? No digan eso, que no me van a querer los renovantes. No, solamente como que quería informarles, no sé si ustedes saben, que mañana, acá justo en la esquina esta de la Plaza de Mayo, frente al Ministerio de Economía, una organización de Foros por la Soberanía, vamos a realizar, una convocatoria para reclamar, repudiar la privatización, lo que se denomina privatización del río Paraná, Paraguay y el río de la Plata, con la modificación que pretenden del convenio vinculado a temas de dragado y balizamiento del río Paraná, Paraguay y Río de la Plata. En razón de eso, nos convocamos a partir de las 11 de la mañana, un horario difícil, pero bueno, todo lo que pueda estar acá, va a haber una radio abierta, y bueno, básicamente es eso, para recordar, bueno, que es uno de los tantos problemas que tenemos en Argentina. Es un tema central con respecto a lo que tenga que ver con la necesidad de recuperar derechos y soberanía. Entonces, todos los compañeros y compañeros que puedan estar por acá, los esperamos mañana. Abrazo, compañeros, y hasta la victoria siempre. Bueno, compañeras, le voy a dar la palabra a Nina, que nos va a hablar de las actividades del 8 y 9 de marzo. Buenas tardes, compañeras y compañeros y compañeras. Bueno, como todos sabemos, viene nuevamente, tenemos el 8 de marzo. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pero es un 8 de marzo en el cual todas hacemos una marcha, digamos, el día 9, porque cae domingo. Entonces, el domingo va a haber frente al Congreso unas mesas recordatorias invitando para esa marcha que va a ser el lunes a las 4 de la tarde desde el Congreso, partirá de Santiago del Estero y Avenida de Mayo hasta acá, Plaza de Mayo, que va a haber un gran escenario. Hemos logrado la unidad de todo el movimiento por primera vez, porque no siempre se logra, de todos los partidos, de todos. Pero ojo, no es una marcha de mujeres solamente, porque el feminismo no es una cuestión solo de las mujeres, es de la diversidad y los varones también. Yo estuve 44 años con un varón que me hizo feminista, porque me compró primero el libro feminista, porque él era feminista también. Así que los varones también los queremos en la marcha. Gracias, compañeros. Gracias, Nina. Bueno, le voy a dar la palabra a unos compañeros colombianos, colombianas que están aquí, también, que nos van a hablar los desaparecidos por el Plan Cóndor. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio. ¿El micrófono? Sí. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio. Mi nombre es Jennifer Aguirre, yo soy una migrante colombiana. Vivo acá hace 11 años. Y bueno, acompañamos esta ronda el día de hoy, así como muchos otros jueves. Hoy con un motivo muy especial, porque nos encontramos con la familia de uno de nuestros compañeros colombianos detenidos desaparecidos que se encuentran dentro de los 30.000. Estamos acá con la familia de Álvaro Herrera, vienen hermanas, hermanos, un cuñado, un sobrino, para acompañarnos hoy en esta ronda, así que es un momento muy especial para nosotros. Tenemos 5 compañeros colombianos detenidos desaparecidos dentro de los 30.000. Los reivindicamos a todos, pero en esta ocasión el motivo que nos reúne es Álvaro. La familia viene con motivo de la presentación de un libro. Tenemos un compañero que está aquí atrás, Andrés Arroyave, que viene haciendo una investigación sobre la vida de Álvaro, y vamos a realizar mañana la presentación de ese libro, que contiene cartas que se iban compartiendo Álvaro con su familia en esos años antes de su desaparición. Así que muy emocionados porque podemos estar todos acá y con su familia para compartir este momento. Eso va a ser mañana a las 19 horas en Piedra 575, en el Centro Nueva Tierra. Así que ahí los esperamos para la presentación de este libro. Y al día siguiente, el jueves 4265, en Palermo, se va a hacer también memoria tanto de Álvaro como de Rosa Herrera, que eran dos compañeros de militancia en el lugar donde fueron detenidos y desaparecidos. Se va a hacer una baldosa en su memoria, así que vamos a estar también ahí el día sábado a las 11 de la mañana, también de vuelta con su familia. Así que también nos gustaría, si es posible, que nos acompañen, o que quien crea que le interese también le puedan compartir esta información. Eso, muchísimas gracias. Hay alguna página donde podamos ver bien la información. sí. Yo hago parte de un colectivo que trabajamos temas de memoria y derechos humanos. Ahí en nuestro Instagram estamos compartiendo la información del libro de Andrés. Somos Generación B más Argentina. ¿Generación? B, de verdad, sí. Más Argentina. Ah, B. Si no, igual les puedo pasar ahora alguna información, así me ayudan a difundir. Las redes de Andrés también. Y la baldosa, la ha coordinado el espacio de Palermo Memoria, así que también ahí está esa alguna información. Es enfrente de mi casa. Y mi hermano desaparecido a una cuadra de ahí. Así que voy a estar ahí. Bien. La unidad. Escúchenme, le voy a dar la palabra a Chiqui, que nos va a informar qué está pasando con los mapuches en Chile. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, está el caso Quilleco, no sé si lo conocen. Es un incendio de dos vehículos y amenazas. En enero, por ese caso, les digo, con dos vehículos incendiados y dos amenazas, le dieron a los mapuches, porque está la Forestal Arauco, digamos, empresas involucradas, le dieron una pena de 15, a cuatro le dieron una pena de 15 años, cuatro personas le dieron una pena de 15 años, a uno le dieron una pena de 17 años. Y que son penas exageradas, que son las penas máximas, digamos, hay jueces que fueron puestos, no sabían quién los iba a juzgar, bueno, hay un montón de irregularidades, pero las penas son altísimas por dos hechos que no tienen esas penas, ¿no? Bueno, hacen lo imposible, no son penas que pidieron los fiscales, sino que las pidieron las empresas. A raíz de esto, hay dos condenas más a 7 años también, 7 años y 800 días o algo por el estilo. O sea que todos están haciendo huelga de hambre. El pasado 16 de febrero empezaron a hacer huelga de hambre por estas penas tan altas, porque quieren que la corte en Santiago acepte la apelación. Entonces, saber que están haciendo huelga de hambre, que perdieron desde el 16 de febrero, que perdieron un montón de peso, ¿sí? Y que, que tengan nuestra solidaridad desde acá, y que lo vamos a apoyar, porque esto se tiene que saber lo que está pasando también con los mapuches, como pasa acá en nuestro territorio, también hay muchísima crueldad, ¿sí? Con los mapuches, en este caso en Arauco, en la zona de Chile. Bueno, eso, gracias. Gracias, Chiqui, toda la solidaridad. Bueno, compañeros, le voy a dar la palabra a Margarita. Bueno, me cuesta leer acá el teléfono, ¿eh? Ayer hubo plenaria del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y hoy se ha publicado en la página del encuentro lo que se resolvió ayer en la misma, y es lo que voy a leer ahora. La plenaria del encuentro Memoria, Verdad y Justicia resolvió, después de un importante debate entre sus integrantes, avanzar en la construcción de una convocatoria y acto en común con la mesa de organismos y el conjunto de organismos que rechazan al negacionismo de la ultraderecha que hoy gobierna este país. Lo vamos a hacer defendiendo nuestra independencia política de todos los gobiernos, en rechazo a la represión del protocolo Burri y a todo intento de indulto a los genocidas. Manifestaremos nuestro apoyo a la lucha de Fate, el Garrahan y todos los que hoy enfrentan el ajuste, sobrepasando las políticas de las conducciones sindicales burocráticas. Queremos un 24 de marzo unitario, pero con millones en las calles, que potencien las fuerzas para derrotar a Milei y sus cómplices. Por sobre todo, rendiremos homenaje a las y los 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos, porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Vale, compañeros, presentes. Bueno, hoy poquitos compañeros no tienen los juicios, pero sí quería comentarles que La Plata, tal cual como lo dijo Carlitos, Loza, el jueves pasado, está el juicio de la, contra la CNU. Tres imputados hay: Tony de Jesús, Castillo, el Indio y Pipi Pomares. Una de las cosas que nosotros planteamos el jueves pasado es que repudiamos el hecho de que fuera una audiencia virtual donde los jueces no estaban presentes. Realizamos una actividad con familiares, amigos y compañeros de las víctimas de la AAA CNU y nos manifestaron que va a haber jueces en el tribunal de la CNU de La Plata y que eso se va a mantener durante todo el juicio y que incluso van a tener un cuarto juez que les permita poder reemplazar. Que la gestión realizada hasta este momento dio su fruto porque la segunda sesión se hizo con la presencia de la jueza del caso. Así que, compañeros, seguimos luchando por la apertura de los archivos del 74 al 83. El terrorismo de Estado no empezó el 24 de marzo del 76 por los compañeros asesinados por la AAA CNU y por los 30.000 compañeros presentes, ahora y siempre. Compañeros, como ustedes saben, todos los jueves, Mirta nos mandaba... Mirta Baravalle, sí, era mayor. Abuela de Plaza de Mayo, madre de Plaza de Mayo, seguimos buscando a Camila y Ernesto. Con sus casi 100 años, ella preparaba todos los miércoles o jueves a la mañana los recordatorios que nosotros leemos todos los jueves. Así que los voy a empezar a leer. Siente. Ahora y siempre. María Virginia Monzoni, Carlos Alberto Andisco, militantes de la Juventud Peronista, Tendencia Revolucionaria de Morón. Detenidos desaparecidos el 11 de febrero del 77. Vistos en el centro clandestino de detención y exterminio que funcionó en la comisaría número 3 de Castelar. En tiempo en que los derechos más incuestionables son ultrajados, ustedes y su lucha por una sociedad justa desafían cualquier muerte. Hoy, como cada día, extrañamos su presencia en nuestras vidas. Exigimos que quienes fueron encontrados culpables de privación de la libertad agravada, tormentos agravados y homicidio permanezcan en la cárcel común. Su hijo Pablo, sus hermanos, sus hermanas, cuñados, sus sobrinos, amigos y compañeros. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Son 30.000, fue genocidio. María Virginia Monzoni, presente. Carlos Alberto Andisco, presente. Ahora y siempre. Raimundo Gleiser, cineasta, periodista, secuestrado, desaparecido el 27 de mayo del 76. Algo para el día 27 de mayo, algo para mi viejito. ¿Qué se pueda decir? ¿Qué se puede decir de un padre que nunca pude conocer? ¿Cómo se puede explicar este vacío en el corazón de su alma gemela? ¿Quién tiene el derecho de hacerlo? ¿Cómo pudieron hacer tantas vidas destruidas, tantos sueños aplastados? ¿Y para qué? El poder verdadero está en el amor. Papá, te amo mucho y te extraño como todos. Tu hijo, Diego. Raimundo Gleiser, presente. Ahora y siempre. Y como todos los jueves, compañeros, decimos